Y un martes más llegamos hasta Radio Popular de Jerez con el programa En torno a una copa de Jerez. En torno a una copa de Jerez y en torno a la figura de nuestro invitado, como cada semana. Hoy, Juan Franco Martínez, más conocido por Juan de la Plata. A él damos la bienvenida, como cada noche de martes, al invitado en cuestión, y con él vamos a dialogar para ofrecer a ustedes, en los próximos 60 minutos, un balance, esperemos que, como suele ser habitual, positivo, del quehacer intelectual de este hombre. Reciban un saludo en nombre de mi compañero José Antonio Montero desde El Control y en el mío propio, Pepe Marín. Juan Franco Martínez, Juan de la Plata, buenas noches. Hola, buenas noches, Pepe. Buenas noches a los señores oyentes. Me gustaría que, por partir de alguna manera en el inicio de este programa, me dijeras: tú eres Juan Franco Martínez, pero ¿cuándo o a partir de cuándo y por qué y por quién fuiste Juan de la Plata? ¿Por tu propia voluntad? ¿Porque alguien te lo impuso? ¿Porque alguien te lo adjudicó? ¿Por qué? Bueno, esto tiene una explicación muy simple, muy sencilla. Yo empecé a escribir en el año 1947 y me firmaba unas veces Juan Franco, otras veces me firmaba con un seudónimo que me inventé, que se llamaba Jaime Leblanc, que era porque yo en aquella época leía a un escritor francés llamado Maurice Leblanc. Y entonces en el año 49 yo me fui a vivir al barrio de La Plata, a la barriada de La Plata actual. Y entonces pues cambié el seudónimo porque ya lo vi claro. Y dije, bueno, si yo vivo en la barriada de La Plata, pues lo más bonito es que yo sea Juan de La Plata. Y desde entonces, pues, me quedó la cosa así, ¿no? Perfectamente. Esto para aquellas personas que, aun cuando yo sabía el nacimiento de este tu nombre con el apellido a través de la propia barriada, sin embargo, para aquellas personas que no tuvieran conocimiento de ello. Bien, vamos a hablar un poco, si te parece, de tu personalidad, de ti como hombre y como hombre interesado sobre todo en el aspecto cultural y muy específicamente a través del arte flamenco. Tú cuando empezaste a escribir, ¿realmente ya habías descubierto el mundo del flamenco o fue después? Yo descubrí el flamenco, creo que tenía 4 o 5 años, porque yo nací en la corredera número 21 y enfrente de mi casa había y aún existe un bar que se llama La Alegría, Bar La Alegría. Ahí era la costumbre en aquella época de poner una gramola en la ventana que daba a la calle, donde diariamente ponían placas que yo recuerdo, vamos, con mis cortos años, que debían ser o eran al menos de Vallejo, de Marchena, de Cepero, de Chacón, de Manuel Torres, del Gloria. Y esas son las primeras placas que yo escuché. Naturalmente, yo no escuchaba hablar de flamenco en ningún sitio, solo lo escuchaba eso como de referencia, porque yo vivía exactamente enfrente, y en el verano pues estaba con los demás niños en la calle, y a mí aquello me llamaba la atención. Pero yo cuando ya empecé a meterme más en el mundo del flamenco, y fue cuando yo me fui a vivir en el año 39, con 7 años, a la calle Ancha, y entonces, claro, pues estaba ya inmerso totalmente en el barrio de Santiago. Yo vivía exactamente encima del Tabanco de Canaleja, que aquello era pues una cátedra diaria de buen cante, porque allí paraban el mejor gitanerío de Santiago. Y enfrente de mi casa estaba el bar La Pandereta, que era otro local donde se cantaba diariamente, especialmente los sábados y los domingos y las vísperas de fiesta, cuando venían los gitanos de la Gañanía de trabajar en el campo, ¿no? Y después, pues, estaba la Moderna de Santiago, estaba el Tabanco del Muro, en fin, todo el barrio estaba rodeado de sitios donde se cantaba y se bailaba. Eso era casi a diario. Claro, yo me fui haciendo amigos de muchos niños del barrio que eran gitanos, unos y otros no lo eran. Yo no distinguía, ni nunca he distinguido, para mí, yo no soy racista, ni mucho menos, y para mí todos eran iguales, eran amigos míos. Y entonces recuerdo que yo iba con muchos de esos amigos míos a sus casas, donde había algunas veces fiestas de pedimento, o fiestas de boda, o bautismo. Y entonces yo iba a la calle Nueva, iba a la calle Cantarería, iba a la calle de la Sangre, a la calle de la Merced, y yo estaba, pues, rara la semana donde yo no me asomaba, siendo un niño, a ver alguna de aquellas fiestas, ¿no? Y así ya, pues claro, hasta muchos años después, donde ya de joven y de mayor, pues a mí siempre se me han abierto las puertas y nunca se me ha puesto impedimento ninguna casa flamenca del barrio de Santiago. Y entonces yo fue ya cuando empecé a ir distinguiendo los estilos y saber lo que era una cosa y lo que era otra, y a ir conociendo a la gente, ¿no? También ten en cuenta de que, bueno, mi padre era un gran aficionado. Y mi padre también, pues, como cada hijo de vecino, cuando se reunía con cuatro amigos que sabían cantar, pues muchas veces terminaban en mi casa, ¿no? Terminaban en mi casa, y en aquella fiesta, pues yo recuerdo que estaba casi siempre, tío José de Paula, su hermano Ramón, estaba el Borrico algunas veces, también iba el Troncho otras veces, el Batato no recuerdo haberlo visto en casa. Sí lo he visto en otro sitio más tarde. En fin, había siempre un grupo de cantadores, estaba el Morao Viejo, el padre de los guitarristas. Había siempre un grupo de personas que iban con mi padre, que remataban en Casa Canaleja, y después mi padre los invitaba a casa a tomar una copa, ¿no? Y muchas veces, pues, aquella copa se convertía en 40 copas, y yo, pues, escuchaba asombrado a aquellos hombres cantar, que además muy pocas veces se tocaba la guitarra en aquellas reuniones, como ocurría en casi todas las reuniones del barrio. Y solo se hacían acompañamiento con los nudillos sobre la mesa o sobre una silla o un mueble, y cantaba uno y cantaba otro por soleá, por seguirilla, y yo naturalmente, pues, empecé a asistir deslumbrado, pues, a como un niño que nace a un arte que para mí era prácticamente desconocido, que solo lo conocía a través de las placas, porque ya mi padre también había llevado a casa una gramola y ya nosotros teníamos placas de cantadores antiguos. Pero yo escuchar en vivo el flamenco no lo escuché hasta a partir del año 39, que me fui a vivir a Santiago. A partir de ahí empieza tu descubrimiento del arte flamenco. Y a partir de ahí empieza lo que podríamos denominar tu dedicación plena precisamente al estudio, a la investigación sobre el flamenco. Pero no solo el flamenco ha llamado tu atención, la cultura en general en nuestra ciudad. Sí, porque yo siempre he estado metido en líos de estos culturales, ¿no? Ya en el año 50 creé la Peña Artística y del Folclore, que era una peña, bueno, en cierto modo era la primera peña flamenca que existió en Jerez, imagínate, en el año 50. Pero que no solamente era flamenca, sino que también se le daba cabida a todos los jóvenes que tenían una inquietud artística. Yo recuerdo que había algunos muchachos que cantaban bolero al estilo de Machín, al estilo de Boné de San Pedro. Había otros que tocaban el piano. Nos reuníamos en un local que teníamos, la calle Cantos, número 5, y allí había un piano, y allí, pues, bueno, todos los domingos y los días de fiesta, pues allí armábamos unas grandes fiestas, ¿no? Había chicas que cantaban, muchachas de Jerez, me acuerdo ahora de María Jesús Carmona, que era monísima, que cantaba muy bien las canciones de Conchita Piqué, de Juanita Reina y eso. Y había otro grupo que cantaba flamenco y que tocaba la guitarra, como Manolo Otero, como Manolo Ferrer, que está ahora, este último, está en la Bañada de Cernícalo, bueno, que después fue además un gran guitarrista y que fue maestro del conservatorio y demás. Bueno, y allí, pues, nos reuníamos todos los domingos. Esa fue la primera peña flamenca o artística que existió en Jerez, que incluso yo le hacía una revista a mano, que era un conservo, ¿no?, como cosa curiosa. Y después, pues, ya me enteré de que existía el Centro Cultural Jerezano. Eso debió ser por el año 40 y tanto, 46, 47, cuando yo empezaba a escribir en el periódico de Jerez, en el Ayer. Y, bueno, pues, me inscribí en el Centro Cultural Jerezano, en el cual estaba como presidente Manolo Cobos Borrego, tenía su sede en la calle Castellano, y también estaba Arcadio Saldaña, estaba Manolo Pérez Celdrán, en fin, había un grupo de amigos, Paco Guerra, gente que estaba muy interesada en la cultura, en la literatura, y en otros aspectos de la cultura, en el arte en general. Y yo, pues, colaboré en lo que pude, hacíamos nuestras tertulias, nuestras charlas, dábamos conferencias, en fin, que estuve muy ligado a aquello. Después, el Centro Cultural Alcesano, pues, tuvo un base, estuvo prácticamente sin hacer nada, hasta que una vez, bueno, nos reunimos Manolo Pérez Celdrán y yo y dijimos, bueno, esto hay que reanimarlo de nuevo y tal y cual, hay que buscar un local, y le buscamos un local en la calle Ávila, y allí resucitamos de nuevo el Centro Cultural Alcesano. Y más tarde, cuando creamos la Cátedra de Flamencología, que en un principio se llamó Sesión de Flamencología del Centro Cultural Jerezano, pues, que eso fue en el año 1958, pues la incluimos dentro del Centro Cultural, ¿no? Cuando el Centro Cultural llegó un momento en que, no sé lo que pasaba, pero tenía más vida, tal vez porque yo le dedicara más atención al flamenco, más vida la Sesión de Flamencología que el propio Centro Cultural, ¿no? Entonces optamos por decir, bueno, pues vamos a cambiarle el nombre al Centro Cultural. Pero antes recuerdo que tuvo una etapa en que lo convertimos el centro en Ateneo. Y eso no recuerdo el año exactamente, pero debió de ser en los años 50 y tanto también, ¿no? Y el Ateneo Jerezano, el Ateneo de Jerez, porque el Ateneo Jerezano fue el que existió primitivamente aquí en Jerez y que había desaparecido con la guerra, cuando la guerra desapareció el Ateneo Jerezano, y entonces nosotros quisimos resucitar aquello. Nombramos entonces a su último presidente, al último presidente del Ateneo Jerezano, que era don Tomás García Figuera, que era entonces alcalde de Jerez, lo nombramos presidente honorario, y el hombre aceptó muy complacido y nos ayudó mucho, y nosotros pues pusimos marcha al Ateneo de Jerez. Allí se dieron conferencias sobre arquitectura, sobre pintura, se hicieron exposiciones. Fin, ya había desaparecido el Centro Cultural Jerezano. Bueno, es porque el Centro Cultural Jerezano, como tal. Sí, era el mismo, pero le cambiamos nombre. Exactamente. La denominación había desaparecido. Exactamente, había desaparecido y se convirtió en Ateneo de Jerez. Y el Ateneo de Jerez pues duró 4 o 5 años. Ocurrió lo siguiente, es que nosotros tuvimos Manolo Río, que también estaba metido en el lío, y Manolo Pérez Celdrán, que éramos siempre los tres que estábamos en estos aleos culturales. Tuvimos una reunión muy importante en el Bar La Vega con José María de Cosío, el autor del famoso libro Los Toros de Cosío. Bueno, con José María de Cosío y con un escritor gaditano, que no me acuerdo en este momento el nombre, muy famoso, que era José María de Cosío, entonces era el presidente del Ateneo de Madrid. Y este escritor era el secretario. Entonces vinieron aquí a Jerez, no sé para qué cosa, y se entrevistaron con nosotros para hablar sobre el Ateneo, que queríamos fundar y que queríamos entonces cambiarle. Entonces ellos nos hablaron de sí, que valía la pena, que era conveniente, porque se iba a crear una federación de Ateneo y eso iba a recibir unas ayudas estatales y demás. Entonces nosotros pues entonces dijimos, bueno, pues entonces es el momento de cambiarle la denominación al Centro Cultural Jerezano y crear ese Ateneo de Jerez por el que estamos suspirando hace tiempo. Pero claro, pasaron los años y aquellas ayudas que se nos habían prometido y aquella federación de Ateneo nunca llegó a cuajar. Y entonces pues fue languideciendo por falta de atención económica el Ateneo, y entonces llegó un momento que dijimos, bueno, señores, pues vamos a seguir con la cátedra y vamos a dejar. Entonces fue cuando convertimos la Sesión de Flamencología en cátedra, siempre con los mismos estatutos de la, que habían sido del Centro Cultural Jerezano y del Ateneo. Ahora cambiamos la denominación y se llamó ya, a partir de entonces, Cátedra de Flamencología. Y eso fue, creo que fue en el año 60 y tanto, por ahí. No me acuerdo muy bien exactamente. Esas son las tres etapas. Centro Cultural Jerezano, Ateneo de Jerez y Cátedra de Flamencología. Es la misma entidad cultural, pero ya dándole más fuerza al flamenco y como única actividad cultural, ¿no? Primando por encima de cualquier otro aspecto los flamencos, eminentemente sí, flamenco. Pero te das cuenta, Juan, que tú siempre llevas 40 años esperando ayudas. Sí, bueno, es que en este pueblo nunca te ayudan a nada. Pero ni antes, ni ahora, ni después, nunca. Yo ya me he convencido de que las ayudas nunca vendrán. Entonces yo ya estoy un poco paso de todo lo que sea ayudas, ¿no? Y porque, claro, además el gran chasco de mi vida me lo ha llevado cuando, a última hora, después de 40 años, pues se me han prometido unas ayudas, se me ha prometido una potenciación de la cátedra, hacer una fundación, hacer un patronato, y muchas historias, y los políticos todos locos, que sí, que sí, que nada, que adelante, que para... Y claro, cuando llegamos a tener, a la hora de la verdad, resulta que nos están engañando, ¿no? Y entonces, pues, te dicen sí, pero no, usted nos da lo que tiene, nosotros vamos a hacer a lo que nos dé la gana, y usted se va a su casa, que usted ya ha hecho bastante... Y nosotros los políticos somos los más inteligentes y los que de verdad sabemos de flamenco, los que de verdad sabemos lo que es la cultura, y ahora vamos a hacer nosotros nuestra tarea, ¿no? Claro, eso me parece a mí un atraco a mano armada, y nosotros no hemos tragado por eso, ni yo, como Juan de la Plata, jamás permitiré que eso se me haga a mí, porque a mí no me engaña ningún político ni nadie. Bueno, me han engañado muchas personas a las que yo he creído de buena fe durante toda mi vida, y a lo mejor alguno ha habido que haya sido político, pero ya a estas alturas de la vida de uno, cuando ya uno viene de vuelta de muchas cosas, ya no está uno para que venga ningún político, se llame como se llame, sea quien sea, del partido que sea, para que a uno le quiera dar gato por liebre. Y entonces, pues nosotros vamos a seguir con nuestra cátedra de flamencología, modestamente, humildemente, sin esperar ya jamás en la vida ninguna ayuda, sin pedirla tampoco, porque esa es la postura digna que ya hemos adoptado, no pedir ya jamás una ayuda a nadie. Si buenamente nos quieren ayudar, bienvenido sea la ayuda que se nos brinde, ¿no? Pero que no nos quieren ayudar, pues nosotros seguiremos nuestro camino adelante, haciendo lo que podamos, y si no podemos hacer nada, pues mira, ahí está esa cátedra, ahí se reúne un grupo de amigos que con mucha ilusión inventaron esto cuando nadie se acordaba del flamenco en España, porque esa es otra, ¿no? El flamenco estaba muy mal considerado en los años 50, y bueno, y mucho antes también, porque además eso era patrimonio casi exclusivo de señoritos, juerguistas, de borrachos, de mangantes, de fulanas de la vida. Y entonces, si tú te dedicabas a escuchar el flamenco y tú empezabas a hablar de flamenco, te miraban como un bicho raro, ¿no? Parecía que tú también eras un apestado, un endemoniado, ¿no? Y claro, yo al principio sufrí también en mis propias carnes mucha marginación, porque la gente me miraba como algo raro, ¿no? Este señor le gusta el flamenco, qué tío más raro, ¿no? Es una cosa de juerguiste, de borrachines, de sinvergüenza, ¿no? Bueno, pues nada, pues yo hice caso omiso y seguí mi camino adelante y publiqué mis libros, hice mis cosas, mi tarea, mis artículos de los periódicos, di mis conferencias y seguí adelante. Y cuando yo he conseguido que al flamenco se le dé un puesto en la cultura andaluza, bueno, yo y otros cuantos, ¿no? Porque la labor de la cátedra, sino la labor de un equipo más o menos numeroso, donde ha habido poetas, ha habido escritores, ha habido artistas, que como Foforito, como Mairena, que han estado pegados a las filas de la cátedra, que han estado dentro de su seno, aunque han trabajado de una forma muy personal, pero todos hemos estado unidos en el mismo pensamiento, ¿no? De dignificar definitivamente para siempre el flamenco y darle el sitio que debe de ocupar como aspecto muy importante de la cultura musical del pueblo andaluz. Y una vez que lo hemos conseguido, pues resulta que ya pues nos quieren, en fin, echar a la cuneta y arrollarnos, ¿no? Y eso no, naturalmente no lo vamos a permitir, ya, bueno, ni mucho menos, ¿no? Esta es la actual situación, sí, a grandes trazos, claro. Sí, a grandes trazos, claro. Pero hablemos, sigamos hablando un poco de ti como hombre creativo, como hombre emprendedor. Tú has escrito... Escribiste en principio Flamencos de Jerez, libro que, por cierto, según me comentabas antes, al parecer va a ser reeditado y ampliado. Sí, este libro tiene también su pequeña historia, porque claro, nadie es profeta en su pueblo, ¿no? Y entonces aquí se hizo un concurso en una fiesta de la vendimia, debió ser en el año 59 o 60, para premiar un libro sobre flamenco. Y yo, con mucha ilusión, trabajé denodadamente durante un año para presentar este libro al concurso. Y lo presenté. Creo que se presentaron 4 o 5 libros, no había más. Y naturalmente, como yo esperaba, no se me premió. No se me premió, no porque el libro no valiera la pena ni estuviera mal escrito, sino porque yo era de Jerez. Simple y llanamente porque yo era de Jerez. Porque en aquella época, y yo creo que todavía en esta, a la gente de Jerez, pues se la tenía un poco marginada,

de Barcelona, pero se hizo en Sevilla. Y intervino el cardenal Bueno Monreal, en fin. Y estuvo Antonio Mairena, estuvo la Niña de los Peines, dieron sus aportaciones, estuvo Juan Talega, el Chocolate. Había muchos artistas gitanos y muchas personas que no eran artistas, pero eran gitanos. Y Juan le dio... La batuta de todo aquello. Y entonces me pidió que yo diera una conferencia sobre la participación del mundo gitano en el cante flamenco. Y esa conferencia es la que se publicó en ese libro, que además lleva una fotografía en la que está Juan de Dios Ramírez Heredia conmigo y el padre Jorge García Díez, que era el delegado episcopal para la organización del Congreso, ¿no? Y ese libro, pues, también es muy interesante porque yo... esa conferencia, era para mí una cosa que me ilusionaba, ya que yo, aparte del mundo flamenco, como todo el mundo sabe, o al menos conocen mis amigos, yo estoy también muy, muy implicado dentro del mundo gitano, porque yo me he criado en Santiago, porque yo me he casado con una gitana, porque yo, mis hijos son gitanas, y porque tengo muchos amigos a los que yo quiero, y además es una raza a la que yo aprecio y admiro, y tiene muchas cosas dignas de aplauso y de elogio, como también tiene otras cosas que son menos gratas, pero que en general es una raza que yo admiro y que me encanta, y a la que yo quiero muchísimo. También tienes poesía, has hecho poesía. Esto fue una época, la época romántica, que todos los que empezamos a escribir tenemos en nuestra vida, ¿no? Esto debió ser por los años 40 y tanto, ¿no? Bueno, cuando más me entró el virus fue en los años 54, 55. Yo recuerdo que entonces creamos un grupo, el grupo Atalaya de poesía, de arte y poesía, en el que, al margen de la cosa del Centro Cultural Jerezano y del flamenco y eso, pues nos reuníamos en una tertulia de siempre de algún bar antiguo, como la Parra Vieja, como la Moderna de la Lancería, que ya desapareció, que era un bar precioso. Nos reuníamos un grupo de amigos, que unos eran pintores, otros eran escultores, otros eran artistas de teatro, o sea, de grupos de teatrales de aquí de Jerez, otros eran poetas, otros escribían los periódicos, otros pintaban, en fin, había un grupo bastante numeroso. Y entonces en esas tertulias leíamos nuestras poesías y tomábamos nuestras copitas y charlábamos y cambiábamos impresiones. Siempre sin darle una... Nunca le quisimos dar a aquel grupo unos estatutos ni una seriedad social, ¿no? Sino era un grupo de amigos que se reunían para hablar de arte, para hablar de poesía y de literatura. Entonces yo escribía muchas poesías e hicimos una revista que yo también me encargaba de hacerla, mecanografiada. Las portadas estaban impresas y se llamaba igual, Atalaya. Y yo, pues, recogía los poemas que leíamos en esas tertulias los amigos, y yo los pasaba a máquina, y hacíamos una tirada de 30 o 40 ejemplares que las repartíamos entre todos, ¿no? Después tuvo otra época también que hicimos unas tertulias en público, de aquel que se llamaba también con el nombre de Atalaya, que actuábamos los mismos, y donde también Manolo Ríos se dio a conocer, y como poeta y como periodista, y la hacíamos unas veces en la Previsión Andaluza, en la calle San Marcos, otras veces en la Escuela San José, otras veces en la Casa Sindical, unas tertulias públicas donde se hacían entrevistas, se decían poesía, se pintaba Maro, el gran dibujante Maro, hacía una caricatura cara al público en una pizarra de una persona, un personaje popular. En fin, era una cosa muy amena, ¿no? Muy distraída, y nosotros la hacíamos aquello con mucha ilusión, ¿no? Son recuerdos, en fin, de la juventud. Y yo no llegué a publicar poesía. Intervine en algunos recitales, en Arco, recuerdo haber estado en Arco, en el puerto, en algunos otros sitios, diciendo poesía, siempre con grupos de poetas amigos. Y en algunas ocasiones publiqué en algunas revistas fuera de Jerez, como Malvarrosa de Málaga, de Valencia, como Álamos de Salamanca, que dirigía el poeta jerezano Juan Ruiz Peña. Publiqué poemas sueltos, ¿no? Y solo hay dos libros, dos antologías donde hay algunos poemas míos, como son la antología de la poesía flamenca de González Climent, que se publicó en Argentina, creo, y donde hay tres poemas míos pequeñitos sobre el flamenco. Y eso fue sobre los años 50 y tantos, 60. Y también una antología que se publicó aquí en la provincia de Cádiz, creo que tú también tuviste algo, coordinaste o tuviste algo que ver con eso, donde hay también tres o cuatro poemas míos. Eso es lo único que hay mío publicado. Ahora tiene Manolo Río, tiene en Madrid, hace ya 3 años por lo menos, y bueno, tiene una colección de poemas míos de aquella época que me pidió para publicarlo en una colección que se iba a hacer en Madrid. Y las últimas noticias que tengo, de que me dijo hace poco, era de que que el libro iba para adelante, que me iba a mandar pronto las pruebas para corregirlas. En fin, yo espero con mucha ilusión también que se publique, porque un recuerdo de juventud más que nada. Yo la poesía sigo leyéndola y me sigue encantando, pero no tiene uno tiempo para... La poesía es un aspecto de la literatura que hay que pararse para hacerla. Se requiere un tiempo, una meditación, una tranquilidad. Y yo naturalmente hoy día estoy metido en otros líos literarios, en sobre todo la investigación del flamenco y eso, y lo tengo un poco marginado, ¿no? Pero la poesía sigue siendo para mí el fin, lo que más me ha gustado siempre. Según vamos hablando, según vamos conociéndote un poco más en profundidad, porque nos pasa en ocasiones que estamos al lado de las personas y damos por sentado que todos sabemos de todo y que, bueno, que fulanito de tal es así porque es así, pero nunca nos metemos a averiguar el por qué este hombre desemboca en esto o hace aquello o realiza esta actividad. Por ello, el programa en torno a una copa de Jerez que los martes emite Popular FM, cadena COPE de este Jerez, quiere abundar precisamente en la personalidad del invitado que cada semana acude a nuestros micrófonos. Hoy, Juan Franco Martínez, más conocido por Juan de la Plata. Juan de la Plata es un hombre que, según vamos oyendo, se ha movido siempre en unos ambientes literarios, culturales, artísticos en nuestra ciudad y que, desde luego, su trabajo ha trascendido mucho más allá de las fronteras propias de esta frontera jerezana. Pero me da la impresión, según conozco, según veo, según estoy observando, que si bien es cierto, durante muchos años estuvo rodeado de mucha gente y los nombres han quedado recogidos ahí, en los últimos años quizá estamos asistiendo, o es impresión mía, corrígeme si me equivoco, Juan, a la soledad del guerrero. Te veo ahora con Manolo Pérez Celdrán y Esteban Pino un poco de la mano y vais un poco, de alguna manera, como el sabio aquel de la obra de Calderón, no sé, mirando un poco hacia atrás y pensando que bien, que todavía los hay como más solos que vosotros. Sí, esta es una realidad, porque siempre alguien está más solo que alguien. Yo miro hacia atrás, pero sin ira. Sí, lleva tu razón. Realmente es que la labor nuestra siempre ha sido de un grupo de cuatro. Cuatro patas para una mesa nos trabajamos nosotros, ¿no? Decíamos en broma, ¿no? El cuarto hombre era Manolo Río. Manolo Río tuvo que, por necesidad de su vida, de su profesión, de su trabajo, irse a Madrid y se desligó de nosotros. Ha estado siempre muy unido por teléfono, por carta, y cada vez que ha llegado aquí en el verano hemos estado juntos y tal. Pero la verdad es que ya pues nos vimos muy desasistidos de su colaboración permanente, ¿no? Porque Río era un elemento muy importante dentro del cuarteto nuestro, del grupo, el núcleo principal de todas estas actividades. Naturalmente había otro grupo de personas, unos se han ido muriendo, otros se han ido casando, han abandonado aquella afición, aquel hobby, aquel interés por la literatura, o por el teatro, o por el flamenco, o por la pintura. Yo recuerdo en este momento, y quiero que sirvan mis palabras como de homenaje, y recuerdo muy cariñoso a un chico que era un gran pintor, amigo nuestro de esta tertulia del Grupo Atalaya, que era Antonio Vázquez Morón, que era un gran pintor de Jerez, y se fue, que se murió muy joven, ¿no? También recuerdo a Pepe Benítez Troya, que era otro gran pintor, bueno, se fue a Bélgica, estuvo en Francia, era un gran dibujante y litógrafo también, y últimamente anda por Barcelona, creo, ¿no? O Casirulo era otro, Sebastián Moya, Casirulo era otro miembro del grupo aquel, ¿no? El hombre también se fue a América, estuvo en Brasil mucho tiempo, ¿no? Volvió y está ahora metido en actividades profesionales de publicidad. Tampoco tiene tiempo para reunirse, ¿no? Algunas veces, pues yo he pensado, y se lo hizo a Manolo Pérez, teníamos que reunirnos todos los amigos y volver a recordar todas aquellas cosas, ¿no? Pero, en fin, la vida es que se va imponiendo y cada cual sigue su camino después, ¿no? Los que hemos permanecido más juntos, más tiempo, hemos sido, pues, Manolo Pérez, Esteban Pino y yo. Y claro, pues, la vida, claro, también nos hemos hecho mayores, tenemos más obligaciones, cada cual tiene su familia, tiene sus problemas, tiene su trabajo, ¿no? Y yo lo entiendo perfectamente, ¿no? Y yo no los echo de menos porque, claro, eran tantos amigos y tan buena gente que yo los quisiera tener. Esa es la realidad a mi vera en muchas ocasiones, ¿no? Ahora he pensado y creo que lo voy a conseguir cuando ingrese en la academia el día 16, el próximo martes, pues he pedido que a todos los amigos de aquella época se les invite, ¿no? Porque quiero que estén en aquel momento allí a mi vera para yo verlo y estar, sentirme más a gusto, ¿no? Entre ellos, ¿no? Y realmente pues sería emocionante de poder compartir una hora de amistad y una copa de alegría con estos amigos, ¿no? Que por necesidades de la vida, por circunstancias, pues han ido dejando sus aficiones y sus proyectos y sus cosas, ¿no? Pero en fin, hay que seguir adelante y yo creo que mientras que el cuerpo aguante y uno tenga todavía un esa llamita que a uno se le encendió un buen día cuando niño o cuando ya era jovencito y siga alumbrando, pues uno tiene que seguir adelante. Yo sigo con mi flamenco, ahora estoy más que nada dedicado a, después que ya vengo de vuelta de tantas cosas, estoy ya desengañado de tantas promesas de tanta gente que se ha acercado a revistas, ¿no? Para asomarse a este mundo del flamenco, pues yo ya me voy quedando un poco atrás en la retaguardia, ya estoy abandonando la vanguardia, pero me voy a dedicar más que nada a hacer mi obra, ¿no? La obra. Tu obra en solitario. Pero, de cualquier manera, la Cátedra de Flamencología es una realidad, está ahí, y posiblemente algunas personas no, pero otras personas esperan mucho de la cátedra. ¿La cátedra qué porvenir tiene o qué porvenir le auguras tú a la cátedra como tal institución? Pues si nos dejan vivir y respirar tranquilo, yo creo que la cátedra tiene que tener todavía larga vida, porque, bueno, es la entidad pionera del mundo de la cultura flamenca y tiene que seguir existiendo. Porque además la cátedra, yo creo que en Jerez, pues tiene un sitio dentro de las actividades culturales de la ciudad, ha hecho una labor y hay un grupo de personas que están muy interesados en que la cátedra no desaparezca y que siga adelante. Yo por mi parte voy a poner de todo lo que esté a mi alcance para que la cátedra no desaparezca, y desde luego, si después de muerto yo desaparece, será después de muerto yo, pero mientras yo viva la cátedra no desaparece, vamos, por lo menos mientras yo aliente de vida, con la colaboración de mis compañeros de la cátedra, de unos y de otros, cada cual en su sitio y a su manera acercando la mano como pueden y la colaboración como pueden, yo con su ayuda y su colaboración, yo creo que la cátedra seguirá adelante. Lo que pasa es que la cátedra ya ha cumplido una serie de objetivos, ha cumplido una serie de actividades que ya hoy día no son necesarias que la siga haciendo la cátedra. La cátedra ya no tiene por qué hacer recitales, bueno, puede hacer algún recital de canto, de baile o de guitarra, pero festivales y cosas de ese tipo no, porque primero que no tiene fondos para ello, y que si hay centros oficiales que los quieren hacer, pues que lo hagan ellos, ¿no? Ellos tienen los dineros, se han obligado a corresponderle al pueblo, que es el que paga los impuestos, porque le dé diversión, ¿no? Nosotros ya se le hemos dado sin tener nunca ni una perra gorda, porque la cátedra nunca ha tenido un cuota de socio, se ha alimentado solamente de colaboraciones, ayudas esporádicas de los organismos oficiales, unos más, otros menos, y con mucha fatiga siempre se han hecho cosas. Ya la cátedra ha cumplido todos esos objetivos y ahora se propone otra etapa. La etapa actual de la cátedra y su porvenir, creo yo, que está en que sea un centro de investigación y de estudio del flamenco. Un centro de archivo, un centro donde estén guardados las grabaciones más importantes del flamenco, todas las publicaciones del flamenco, una hemeroteca completísima, en fin, datos, grabaciones de todo índole, fotografías, un archivo completísimo y un centro de investigación. Eso es lo que yo creo que puede ser el porvenir. Y además así lo están entendiendo la gente de fuera, porque la gente de fuera es la que nos está dando la pauta. Jerez siempre le ha dado la espalda a las cátedras, esa es la realidad, no nos vamos a engañar ahora, ¿no? Aunque la cátedra nunca le ha dado la espalda a la ciudad, pero la ciudad sí se la ha dado a la cátedra, excepto naturalmente sus excepciones. Pero la gente de fuera, sobre todo la gente de fuera de España, siguen acudiendo a la cátedra como un centro de investigación. La gente llaman y escriben y piden datos sobre esto y sobre lo otro. Y de cuando en cuando se nos cuelan aquí eruditos e investigadores extranjeros que vienen a informarse porque saben que la cátedra tiene un buen archivo y tiene una buena discoteca y tiene además una magnífica biblioteca. Y vienen entonces y se llevan 2 o 3 días investigando en la cátedra. Y consultan libros, y consultan papeles, escuchan discos. Bueno, para nosotros eso nos llena de orgullo, ¿no? Porque sepan la gente en el extranjero que aquí tenemos esto y en Jerez aún no se han enterado. Y bueno, mucho menos las autoridades, claro, que siempre están de espalda a las realidades de la cultura popular de Jerez, ¿no? Porque la cultura oficial va por un camino y la cultura real del pueblo va por otro. ¿Los cursos van a proseguir o hay interrupción? Los cursos siguen y este año se están haciendo ya y ya tenemos en este momento cerca de 30 alumnos, ¿no? inscritos ya, matriculados. Se van a seguir los cursos. Lo que no se van a hacer este año, porque no hay medio, pues actividades paralelas, como siempre se han hecho. Bueno, a lo mejor a última hora pues decimos, bueno, vamos a organizar 2 o 3 conferencias, ¿no? Pero cosas que nos cuesten dinero no, porque ya la cátedra estamos visto que es pobre de solemnidad. Siempre yo la he comparado como una orden de clausura de religiosas pobres que tienen votos de pobreza y la cátedra no tiene ingresos propios, por lo tanto no puede hacer cosas que cuesten dinero. Si no nos ayudan, pues nosotros haremos lo que se pueda hacer, pero sin que nos cueste nunca dinero. Y en ese sentido, pues ya más adelante, si se pueden hacer actividades de recitales o de conciertos, pues se harán. De momento este año no. Solamente los cursos de baile, cursos de guitarra, con la colaboración de nuestros maestros y alguna conferencia que se dé para los cursillistas. Volvamos a Juan Franco Martínez, al hombre. Juan de la Plata, en definitiva, también. El día 17 vas a ingresar como académico en la de San Dionisio de Ciencias, Artes y Letras. No sé, de alguna manera no piensas, Juan, a mí a veces me da la impresión de que las glorias llegan siempre como muy tarde, no sé, que se retrasan demasiado, ¿no? Sobre todo cuando se está viendo que mucha otra gente accede por la cara casi y de la noche a la mañana. Bueno, esto, primero te quiero decir que rectificar un poco la fecha, es el 16, el martes próximo. 16. Concretamente, día 16 a las 8:30 de la noche. Y bueno, yo nunca he esperado ser miembro de la academia, lo considero un honor y agradezco que se hayan acordado de mí y respeto a esta entidad que digna de todo mi respeto. Pero naturalmente yo, claro, ya me coge, como te decía antes, de vuelta de muchas cosas. Y es lo que tú dices, ¿no? Cuando ya uno ha visto que se le han hecho honores a tantas personas. Claro que la actual directiva no es la que estaba antes, ¿no? Ahora hay otra nueva directiva más joven que les quiere dar una inyección de... Yo, bueno, ya tampoco yo soy joven, pero el espíritu aún lo sigue siendo, ¿no? Y yo creo que se le han acordado de mí, pero en fin, que también podía haber entrado hace unos pocos de años, ¿no? Pero bueno, nunca es tarde si hay dicha, ¿no? Yo lo agradezco muchísimo y acepto, encantado y complacido. En otra ocasión, en otra época, tal vez no hubiera aceptado ser académico, ¿eh? Yo hace muchos años lo hablé esto con Río, y Río también estaba de acuerdo conmigo, y en una ocasión en que no sé lo que nos pasó, algo nos debió de pasar muy gordo, pero dijimos que nunca entraríamos en la academia, porque estábamos molestos, porque decíamos que si algún día se nos pedía nuestra ayuda o nuestro ingreso, lo íbamos a negar. Pero después el tiempo ha cambiado, la vida ha seguido su rumbo, Manolo Río aceptó y yo ahora me lo pide otra directiva. Hay un presidente al que quiero muchísimo, es un gran amigo mío, es de mi edad, de mi tiempo, es un hombre que entiende ve el futuro de la academia de otra manera, y yo se lo agradezco y he aceptado, ¿no? He aceptado muy complacido, ¿no? En otra época ya te digo que no. Me hubiera negado, porque a mí la academia jamás me ha interesado, ni la academia, ni ningún honor que se me haga, o se me haya hecho, o se me pueda hacer en el futuro. Yo no he trabajado para recibir honores, yo he trabajado por Jerez, porque he sentido a Jerez muy dentro de mí, porque me ha gustado mucho la literatura, el periodismo, la poesía, el flamenco, y he trabajado por las cosas que me han gustado. Si yo en alguna medida, mayor o menor, he aportado mi granito de arena a Jerez, al pueblo de Jerez, a mi ciudad, pues encantado de la vida, y lo he hecho con mucho gusto, porque yo a Jerez lo he llevado siempre muy adentro, y lo sigo llevando, y lo seguiré llevando hasta que me muera. Pero yo no lo he hecho nunca pensando en honores, y yo creo que nunca, cualquier otro honor que se me brinde, no creo que lo acepte, porque es más, si a mí me ofrecen ahora mismo un puesto político, un puesto en una corporación municipal, donde sea, para lo que sea, yo me negaría en redondo totalmente. Primero porque la política jamás ha entrado en mis cálculos, no me ha interesado la política, la desconozco por completo, no la entiendo. Y segundo porque yo creo que las cosas hay que hacerlas por amor, solamente por amor a una causa, a una ciudad, a una afición, a un arte, a lo que sea, pero por amor. Y yo solamente me he movido, naturalmente, con mis limitaciones, porque yo no he sido un gran escritor, no he sido un gran periodista, no he sido nunca un gran poeta, he sido un hombre que ha escrito, ha hecho sobre todo, y que más o menos, pues, unas veces le han salido las cosas bien, otras veces regular, y muchas mal, ¿no? Pero siempre lo he hecho todo con amor, con mucho amor. Oye, es curioso cómo cambian las cosas. Y es cierto, tú mismo lo estás manifestando, que si a lo mejor en otra época te hubiesen propuesto el nombrarte académico de la de San Dionisio, no lo habrías aceptado. Yo recuerdo ahora que cuando el periódico jerezano era La Voz del Sur, pues te más o menos estabas en la lista negra. Sí, yo siempre he estado en la aquellos lista. Aquellos señores que regían los destinos del periódico. Cierto, cierto. Y ahora, sin embargo, colaboras con el actual, es decir, con bueno, porque me llamaron. Existe. Apenas se abrió este periódico, me llamaron y me brindaron un puesto, y yo lo acepté porque claro, yo soy, me siento muy periodista, y eso lo sabes tú, yo he estado en esta casa trabajando como periodista muchos años. Y yo me siento muy periodista y yo he querido, bueno, si me han llamado, me han ofrecido un trabajo, yo lo he aceptado. Antes no se me quiso ofrecer ese trabajo. Yo estuve en el ayer y en los principios de La Voz del Sur, pero más adelante después se me eliminó, aparte de que jamás se me pagaba. Yo lo que cobraba en el periódico de La Voz del Sur en los últimos tiempos que yo estuve eran 10 duros al mes. Tú imagínate, aquello era de vergüenza, vamos. De pena, ¿no? Para llorar. Y entonces hubo un grupo de señores que tenían monopolizado el periódico y me echaron a la calle, ¿no? Como echaron a otros cuantos, ¿no? Entre ellos hubo un periodista que brillantísimo, un gran hombre y una gran persona y un gran escritor que se llama Rodrigo de Molina, al que yo quiero muchísimo, que también tuvo que salir de La Voz del Sur, no sé por qué razones, pero también se vio marginado, ¿no? Cuando éramos gente que escribíamos con amor por Jerez, como me consta que Rodrigo de Molina lo ha hecho toda su vida. Que, por cierto, ahora también está colaborando, porque le han ofrecido las páginas del diario de Jerez y como todavía tiene muchas cosas que decir, Rodrigo de Molina pues las está diciendo, ¿no? Un hombre que además fue el autor de una gran zarzuela que se llamó La Marquesita, sí, ¿no? Con el maestro Navarro, que fue un estreno memorable en el Teatro Villa Marta de Jerez, con Purita Jiménez, Esteban Astarloa, los haces líricos. Pues yo también soy un gran enamorado de la zarzuela. El hecho de que a mí me guste el flamenco no significa que no me guste la zarzuela. Me gusta también muchísimo la música culta, la música... Yo soy un gran admirador de Beethoven y de Mozart y de, bueno, de Chopin. ¿Quién no ha admirado las polonesas y los nocturnos de Chopin? Pero, en fin, esas son otras historias. Yo voy a lo del periódico, ¿no? Entonces, yo escribo en el periódico de Jerez, me han encargado la sección de flamenco, yo la hago con muchísimo gusto, ¿no? En La Voz del Sur no me quisieron dar mi sitio, y yo me tuve que ir a buscarlo en otros periódicos fuera de Jerez, como fueron El Correo de Andalucía, como fue Informaciones de Madrid, como fue Dígame. Yo tuve una gran etapa en Dígame de muchos años escribiendo reportajes de flamenco y de toro, y otros periódicos, ¿no? Entonces, muchas entrevistas tuyas. Lo mío siempre ha sido más que nada la entrevista y el reportaje. Es lo que yo me he sentido. Recuerdo haber leído muchas de ellas. Me he sentido más fuerte, ¿no? La noticia y el reportaje. En fin, que, bueno, yo ya te digo que agradezco mucho que el periódico de Jerez pues me dé un sitio, ¿no? Pero es decir, lo que cambia, sí, lo que pueden cambiar las cosas, ¿no? Sí, porque además en nunca se sabe dónde va a saltar la liebre. Exactamente. Yo recuerdo que incluso en La Voz del Sur, cuando yo hacía un acto en la Cátedra de Flamencología o yo intervenía en alguna conferencia, pues nunca me ponían Juan de la Plata, sino ponían Juan Franco Martínez, ¿no? Que sabían que no me iban a conocer la gente. Claro, si esta noche habrá una conferencia Juan Franco Martínez, ¿no? Si a la gente, ¿quién será este tío, no? Claro, porque les costaba trabajo. Entonces yo una vez escribí una carta al director y le decía que sí, que eso era lo mismo que si anunciaran que iba esta noche a cantar Fernando Fernández Moje. La gente diría, ¿quién es Fernando Fernández Moje? Y usted quiere decir que esta noche va a cantar Terremoto, señor, porque a Terremoto todo el mundo lo conoce por Terremoto. Y si yo voy a dar una conferencia, usted tiene que poner el nombre mío artístico, que es Juan de la Plata, que es con el nombre que yo figuro en los programas y en los carteles o en la propaganda que se haga de este acto. Entonces usted, a Juan Franco Martínez, usted lo deja en su casa, con su familia y sus hijos, que es donde tiene que estar. Ahora, el hombre público es Juan de la Plata, que es el nombre que yo tomé como eso, como nombre público para yo desarrollar mi actividad en los periódicos, en la radio, en la cátedra, donde fuera, ¿no? Son dos personalidades distintas. Juan Franco Martínez es un funcionario del ayuntamiento de Jerez, hoy día marginado por el poder prepotente de tal y cual y bla, bla, bla. Y Juan de la Plata es un señor que escribe en los periódicos y que habla en la radio, que da conferencia y que dirige una entidad que se llama Cátedra de Flamencología. Son dos cosas totalmente distintas. Este capítulo me interesa también, el de las conferencias. No lo prodigas mucho, ¿no, Juan? Bueno, porque claro, la gente no me llama, claro. Yo sí me llaman, pues voy. Últimamente he dado dos conferencias, una en Cádiz este año y otra en Jerez, sobre flamenco. Me llamaron de una entidad muy rara que existe, que se llama algo así, como no me acuerdo ahora. Tiene una entidad que hay con ramificación en toda España e incluso en todo Nueva Acrópolis. Bueno, Nueva Acrópolis, eso. Una entidad que yo no entiendo muy bien, pero me llamaron, me pidieron mi colaboración y yo la brindé con mucho gusto, pero nada más, ¿no? Y últimamente se dan pocas conferencias. Es que, no sé, es que de conferencias sobre flamenco se organizan pocas, ¿no? La gente va más que nada, aquí hay muchas peñas Jerez, y bueno, yo no he tenido el gusto de hablar en nada más que en la Peña Los Cernícalos, en la cual he estado en dos o tres ocasiones, que me han llamado, y últimamente, pues, hasta han tenido conmigo la atención de entregarme, tú fuiste testigo, la insignia de la peña, y me consideran como uno de sus hombres, y yo también considero como uno más de ellos. Y bueno, la peña es de Los Cernícalos y la peña de don Antonio Sacón. Son las únicas que me han llamado a dar conferencias. Es que no es muy habitual, ¿no? Es que el aficionado al cante es muy poco dado a escuchar la palabra, ¿no? Porque no se quiere... Bueno, es que le pasa una cosa, que el aficionado al cante lo que quiere es divertirse con el cante. Eso es. No quiere documentarse ni instruirse con el cante. Claro, pues, entonces a los que escribimos nos tienen marginados, ¿no? Quizá porque considera que está por encima del señor que va a dar la conferencia. Sí, porque él sabe más que nadie, ¿no? Sí. Los aficionados todos saben mucho, ¿no? Entonces, como se la saben todas y saben más que nadie, entonces, ¿para qué se van a informar? ¿Y para qué van a escuchar a un señor que va a estar hablando allí media hora dando la lata, ¿no? Entonces ellos prefieren esa media hora estar escuchando cantar a cualquiera, ¿no? A fulanito, a menganito, ¿no? A mí me parece muy bien, cada cual es digno de prestar oídos a lo que más le guste, ¿no? Yo tampoco me gustaría hablar para gente que no me van a escuchar o que no me van a entender. Me gusta hablar siempre para público que saben en escuchar y que van a entender lo que se les va a decir, ¿no? Sí, pero este es un capítulo muy interesante y me gusta que haya salido aquí esta noche a través del programa en torno a una copa de Jerez en Radio Popular de Jerez, FM, porque se da la circunstancia de que hay muchas entidades que no organizan actos porque necesitan dinero, eso es lógico además, para pagar a los artistas, pero que sin embargo, quizá a lo mejor organizando otro tipo de actos, pues el dinero sería menor, pero también podrían tener una actividad cultural. Y no existen muchas entidades que presten atención a este capítulo. Mira, en Cádiz sí, en Cádiz yo he ido en dos o tres ocasiones, prácticamente a la Peña del Mellizo en dos o tres ocasiones. He ido también a dar charlas, sobre, la última que di fue sobre Aurelio Sellé. También he estado en la Peña de Juanito Villar, la Peña de la Perla, creo también. En fin, en Cádiz sí. Y además te pagan, que es una cosa muy buena, porque claro, ellos consideran que el señor que va a hablar hace un trabajo y le cuesta hacerlo, porque una conferencia no se improvisa, ¿no? Y si se le paga a un cantador, que no se tiene que preparar, sino solamente llegar y abrir la boca y cantar, porque no se le va a pagar a un conferenciante, ¿no? En Jerez no se pagan a los conferenciantes, ¿no? En Jerez se creen que el conferenciante es un señor que bueno, como que tiene que hablar gratis, ¿no? Y después lo mismo ponen a un cantador detrás que le van a pagar 100.000 pesetas, ¿no? O 50.000, ¿no? Y el conferenciante, pues le dan una plaquita, ¿no? Que a los tres días se te pone negra y la tiene que tirar a la basura, ¿no? Y eso es la gran injusticia, ¿no?